sumérgete en el mundo de las artes y acompáñanos en Color Auditivo con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues estamos en un programa más de Color Auditivo. Este programa ya con esta semana de Pascua, que prácticamente se pasó ya la semana de tranquilidad. La semana pasada estuvo muerta la ciudad de jueves a sábado, domingo estuvo totalmente desolada, poca gente en la calle, aletargada. O sea, somnolienta, ¿no? Salías a la calle y te dan ganas de regresarte a tu casa a dormir, así como que, no, ya. No, yo no salí de dormir. Oye, hubo cuatro domingos seguidos, jueves, sí. Viernes, sábado y domingo, seguiditos, ¿no? Domingo más domingo. Hubo cuatro domingos, hubo un domingo. No, la única diferencia era si había fútbol, había, porque ni exposiciones hubo casi. No hubo, días. la gente, a pesar de que se queja de que no hay lana, pues sale de vacaciones, ¿no? Es que no tenemos lana, pero se van al mar o se van a otro lado, entonces se queda un poco sola la ciudad, se siente. Entonces sí, hubo menos movimiento en cuanto a cuestiones culturales, no hubo exposiciones, la mayoría de las personas pues acostumbran salir. Yo el jueves todavía anduve caminando la ciudad, muy caminable. El viernes ya de plano ya, ¿no? Sábado menos. Ya. Si andabas en vehículo, bueno, pues se sentía la tranquilidad del tráfico, no había. Ahorita le estábamos platicando precisamente el arquitecto Juan Francisco y yo, que me vine 3 horas antes casi al programa, al de La Piedra, y me vine caminando la ciudad, muy agradable. Aparte el clima, sí, muy caliente, de repente estás en el sol, pero pues cuando vas caminando vas entre la sombra y el sol, entonces de repente el airecito este fresco que tiene Guadalajara en este día, hoy estuvo fresquecito el viento, muy caliente donde venías por el sol, pero qué rico, cambio, y vienes viendo la ciudad, vienes viendo que hay gente, mucha gente caminando, que salió a caminar, salió a vivir esta ciudad, muy a todo dar. Así es, ¿no? Y se siente, se respira menos tráfico, menos gente, menos todo. Es más, hasta bueno. Poca música había, solamente me encontré a un tamborilero, que le llamaremos, porque tenía un pedazo de madera ahí, tipo huevete. Pero africano. Echándose sus rolas nada más, y muy bien. Oye, pues si no, porque ya vamos a esperar la era de Supersónica en Guadalajara también. Ya lo oíste. Ya que nos pongan el Supersónico a todos. ¿Qué? O sea, ya que funcione la línea 3, vas a ir tú también a la par así caminando. ¿Qué? No, es que fíjate que, aunque lo digas en broma, nomás ve la altura donde están las estaciones. ¿Cómo vas a bajar y subir esas alturas? En tan poquitos espacios, no han socializado los proyectos de las estaciones. ¿Cómo bajas en la estación del mar, en la estación del Mercado del Mar, ¿cómo se llama?, en Zapopan, o en la estación de Periférico, que están muy cercanas una a la otra, ¿verdad? En Periférico pasas allá, ¿cómo se llama?, Lomas de Zapopan, ¿verdad? Así es. La estación de Lomas de Zapopan. Vas a bajar, okay, ahí sí tienes espacio, pero hay otras zonas en que no tienes gran espacio para bajar, entonces me imagino que va a ser escaleras eléctricas, bandas transportadoras y elevadores. Entonces lo que están haciendo en Tlajumulco es como un adelantito. Es un adelanto, es una minucia, una pizca, una noticia. Menos esfuerzo de dar para decirle, le ganamos a la línea 3. De la transformación de Guadalajara, es un adelantito. Pero, ahí te va, yo no sé si te acuerdas, y no he visto, bueno sí, ya vi algo, pero es independiente. ¿Te acuerdas que comentábamos que iba a haber 3 o 4 o 5, no sé cuántas, zonas de exposición para artistas en las estaciones de tren ligero, de línea 3? Así es, sí me acuerdo. Ok, no he visto, por ejemplo, un proyecto de arte en esa línea. Acuérdate que tenemos urbanísticamente tenemos una pared, un muro Trump en esto de zonas que va a ir dividiendo esta línea 3, zonas de la ciudad. ¿por qué no aprovecharlos para hacer unas zonas de escultura? Así es. ¿Sí? ¿Les puede hacer un comentario en Tlajomulco? Yo he estado ahorita esta última semana yendo para allá. Todos los pasos a nivel, todos los muros grandes están siendo aprovechados por un buen muralista. No me acuerdo el nombre, pero tiene apoyo de una marca de pinturas y tiene apoyo del mismo gobierno de Tlajomulco. Todos los pasos a nivel, dense una vuelta por allá, están siendo intervenidos. Línea, todos los muros. Línea 3 está siendo intervenida en todas sus columnas. Hay que preguntarle a Prisca a ver. En todas sus columnas. Pero el grafito urbano. Sí. Hay cosas que se pueden hacer muy interesantes en relación a la construcción del arte. O sea, hay muchos temas que podemos... Es que ahorita área para poder, vamos para a esto poder con expresarse. Tu invitado del día de hoy. Así que es. Está haciendo algo parecido de murales urbanos. Así es, vamos a entrevistar, ahorita ya lo mencionaste, vamos a entrevistar a Miguel Ángel Sotelo vía telefónica, porque él ahorita está en Acapulco, Guerrero. Que pero es como ya, sufre, ¿verdad? Ya está listo por ahí recibiendo la llamada. Y también quedó de venir por aquí Ricardo Guzmán, un excelente fotógrafo, que bueno, pues si no, lo que pasa es que dice que se le atoró un poquito el tiempo, pero tenemos aquí un poquito de qué hablar de él, tenemos el currículum, les platicaré qué es lo que hace Ricardo, y como cada semana también tenemos música, entonces el día de hoy, pues no es la excepción, traje un poquito de jazz, vamos a escuchar algo de Diana Krall, un disco que se llama Love Sense. Y bueno, este disco es de 1997, ya tiene sus 20 añitos que se hizo, pero está fresco, pareciera que el día de ayer fue grabado. Bueno, Diana Jean Krall, que es su nombre completo, ella nació un 16 de noviembre de 1964, está todavía chavita, está joven. Muy chavita. Diana Krall es una pianista y cantante de jazz canadiense, ella ha vendido más de 6 millones de discos en los Estados Unidos y más de 15 millones en todo el mundo. Y bueno, en total ha vendido más discos que cualquier otro artista de jazz durante los años de 1990 y 2000. El 11 de diciembre de 2009, la revista Billboard la nombró la artista de jazz de la década 2000-2009, estableciéndose como una de las artistas más vendidas de su tiempo. Ella es la única cantante de jazz con 8 álbumes debutando en el top de los álbumes de jazz de Billboard. Hasta la fecha ha ganado 3 premios Grammy y 8 premios Juno. A los 17 años, más o menos en la época de 1981, ganó una beca del Festival Internacional de Jazz de Vancouver para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, donde estudió y residió durante 3 años, tras la cual regresó a su pueblo natal en Nanaimo. Durante una de sus presentaciones nocturnas en un pequeño local, llamó la atención de un afamado contrabajista llamado Ray Brown, ex marido de Ella Fitzgerald, quien, impresionado por su talento, se presentó en su camerino y le propuso ser su mentor y manager. Bueno, pues ella aceptó esta propuesta, iniciándose así una relación profesional que duraría hasta julio del 2004, fecha en el que fallece Ray Brown. Y bueno, pues esta Diana Krall es esposa de Costello, también de Luis Costello, entonces pues ahí ellos han hecho ya una buena pareja. A lo largo de muchos años tienen por ahí una familia de 2 o 3 hijos y bueno, están en giras, van a las giras juntos y bueno, esta chava la verdad es que sí se ha consolidado en la cuestión del jazz bastante bien y bueno, pues tiene muchos discos, el último grabado recientemente como en el 2015, o sea, de los discos más nuevos. Bueno, este que traje el día de hoy es de 1997, ya tiene 20 años que se grabó. Vamos a escuchar 3 piezas de este disco y bueno, pues ahí a lo largo del programa vamos a ir un poquito metiendo otras cosas nuevas. Además, el día de hoy regalamos un libro del maestro Javier Córdoba, que se llama El Loco y la Pituca Se Aman. Este libro nos lo dejó ya como obsequio desde la vez que vino aquí al programa. Y bueno, tiene una dedicatoria, ¿no? ¿Qué dice la dedicatoria, niño? El loco y la pituca se aman. Una y otra vez, en honor de escuchar de color auditivo a quien Radio Cartón y Héctor Orozco... Ay, no le entendemos, a medio... Lo aliso. Dice 20, ¿qué? Dice... Era abril del 2017, Javier Córdoba. Bueno, una especie ahí de... Incluso, siempre he leído yo los libros, cuando inicio, normalmente no inicio con el principio. Con el principio, no. Te gusta abrirlo del medio. abrirlo en algún capítulo y decirlo, mira, te voy a leer un pedacito. muchas veces había ido así a mi casa, y no lo he leído todavía este pedacito, estoy haciendo ese mismo ejercicio, solo que ahora se le ocurrió desfilar impetuosamente por Eduardo Molina, alarde de claxonazos y cambio de luces. Desde el asiento pude ver el par de farolas en el espejo retrovisor, malévolas y alucinantes. Me pusieron la patrulla enfrente. Tuve que frenar, reconocía, mirando a uno y otro lado como si temiera. Enmudecí de miedo. Y para lo que sigue. Excelente. Vamos a leer más cosas. Yo creo que nos da tiempo de hacer algunas lecturas también de ese libro. Y bueno, vamos casi ya a lanzarnos con nuestro amigo Miguel Ángel Sotelo, que ya está esperando que hagamos el enlace. Pero antes, yo creo que vamos a escuchar una pieza de Diana Krall de una vez para dar tiempo a lanzarnos con Miguel Ángel. Esta pieza se llama All or Nothing at All, o sea, como todo y nada es todo. Es algo así como la transcripción. Todo y nada es todo. Y bueno, José, que es un niño que está con nosotros, también está Francisco... Juan Francisco López Cárdenas, que está con nosotros también aquí en la mesa. Está nuestro amigo Pablo en los controles. Vamos a ir a escuchar esta pieza de Diana Krall. Y también recuerden que tenemos Del Arte Comparte. Marisol López nos manda algo de José Revueltas. Un pequeño audio chiquitito. Perfecto. De José Revueltas. Vamos a escuchar la rola y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. All or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all, or nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all. I fell under the spell of your call. I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all. Continuamos con un buen color auditivo. En la calle. Mira, realmente en el barrio en el que yo me presento, sin que me conozcan, la gente primero piensa en expulsarme, abortarme, tirarme y mandarme lejos, ¿no? Pero cuando empieza a ver los lo que se hace para ellos, la gente te empieza a amar, a acariciar, a proteger. Y bueno, hemos dejado en los barrios en los que hemos colaborado, intervenido, hemos dejado muy buen gusto, la gente se siente feliz y bueno, te la ganas, ¿no? O sea, te ganas a la gente te quiere, te protege, te cuida, te pide que vuelvas. ¿Sí? Así es, el trabajo que hace el artista en la calle siempre sorprende, ¿no? Al espectador, al que va pasando y le gusta lo que hace uno, ¿no? Mira, no es mi intención que les guste, porque yo hago, puedo decir una grosería. Sí, adelante. Yo hago lo que me da mi chingada gana, o sea, nada, no me marcan líneas, si no, no lo haría. Pero al final de la tarde o al final del trabajo, la gente está contenta, pues, con lo que les propongo, proveo o entrego, sí. Oye, y finalmente cuando uno hace lo que le gusta, a la gente le gusta casi por añadidura, ¿no? Por supuesto, sí. Y además es una cosa que no se le esperaban, que no sabían que le gustaba, que es una sorpresa, pues. Y lo agradecen, te invitan a comer, te llevan agua, te llevan la comida ahí donde estás trabajando, te miman, o sea, eso quiere decir que las cosas que estás haciendo, pues no están tan mal. Posiblemente no sea arte, porque bueno, por el momento no puedo decir que sea arte lo que estoy haciendo, a lo mejor va a ser arte dentro de 10 o 20 años, pero la gente se conecta, aunque yo sí pretendo que sea arte, ¿no? Pero no sé si lo logro, ¿sí? Y la gente se conecta y protege y quiere el trabajo que se ha hecho en su barrio. Sí. Oye, y platícanos de qué han sido esos trabajos, o sea, qué es lo que has plasmado en esos murales, cuántos has trabajado, cuáles bueno, han sido los temas. En el mes pasado terminé dos murales, uno en el barrio de Petaquillas, que es en el centro de la ciudad de Acapulco, uno de los barrios históricos emblemáticos que está a un lado del museo y el fuerte de San Diego, una de las faldas de ese cerrito. Y bueno, ahí lo que hice fue, yo estoy trabajando en este tiempo en lugares con problemas de violencia, drogadicción, narcotráfico y todas esas cosas, ¿no? O sea, estoy en barrios calientes, pues. Entonces, en el barrio de Petaquillas, es un barrio que tiene más de 300 años, casi antes de que se construyera el fuerte de San Diego, que es una fortaleza para protección del puerto, y es un barrio de pescadores, y luego entonces para lograr identidad, ¿qué le puedes dar a esa gente, a ese barrio? Pues lo que ellos son, y lo que yo apliqué ahí fue caracoles, un caracol especial, el Nautilus, que es la armonía perfecta. Hay que crear armonía donde estás colaborando, la proporción perfecta, la perfección. Y entonces yo quise un poco, sin decirlo, plasmar en ese muro Nautilus, pero Nautilus seccionados, o sea, viendo el interior del Nautilus, es como ver el interior del barrio, o ver el interior de cada una de las personas que habita el barrio, y encontrar en ello la perfección, la armonía, las cosas esas que no se ven, pero sabemos que están dentro. Así es. He terminado con respecto a eso. Oye, Miguel, lo que pasa es que he visto algunas fotografías de cuando estás trabajando ahí, cuando estás interviniendo. Estoy viendo algunas fotografías de cuando estás interviniendo esos espacios, y creo que estás metiendo a estas personas en un mundo de tu color. Ah, sí. Pues los colores son los colores que están en el... Son los colores de la gente, los colores que están en el ambiente, los colores de mar, los colores intensos, los colores. No sé cómo, no sé describir ni un solo color. Pero los colores de la vida. Eso es, sí. Los colores de la vida, del sol. Podemos hablar del claroscuro, que es el claro y el oscuro de la vida, el día y la noche, y el pasar por un día oscuro. No quiero ser pesimista, pero bueno, la vida y los colores tienen muchos matices, pero forman la obra. Y entonces son los colores que yo utilizo. O sea, los colores y la vida es una relación directa, íntima. Así es. Y bueno, dentro de estos murales que estás trabajando, por ahí has trabajado algunos otros remontando a temas anteriores, ¿no? Como los papalotes, por ejemplo. Por ahí te aventaste un mural de papalotes, ¿no? De piñatas. No sé, de piñatas y uno de papalotes, o sea, que son tradiciones de nuestro país, de nuestro México, y que, bueno, las representas para que la gente las observe, las vea, y como dices tú, haciéndolas como tú quieres, pero finalmente la gente queda sorprendida de lo que uno hace, ¿no? Oye, Miguel, pues queremos también que nos mandes un poquito de fotos por ahí que tengas, y algunas ya las tenemos, pero vamos a hacer algunas publicaciones en la página de Color Auditivo para que ahorita la gente que nos está escuchando pues sepa de qué estamos hablando, de qué trabajo estás haciendo. Pero bueno, los murales se quedan perpetuos en la calle, y eso te da cierta vida como artista también a ti, ¿no? Mira, el trabajo mural es una gran responsabilidad, y es una manera de crear identidad, ¿sí? De decir yo soy, eso soy yo. Con respecto a Petaquillas, el barrio que me refería anteriormente, habla de eso soy yo soy eso. Por eso la gente se identifica, identidad, ¿sí? Aunque la identidad evoluciona, y todo es evolutivo en esta vida, eso los identifica. Colores al Viento es una colección de hace algunos años, aunque hace dos años hice un mural con respecto a eso, que se llama Alto al Fuego, hay niños. O sea, no dispares aquí, hay niños, ¿sí? Y eso es crear armonía, crear paz, crear, no me hagas daño, pues estoy jugando. La vida es un juego muy serio, y los papalotes también es un juego muy serio. los colores al viento es un juego muy serio. Así es, y además que están llenos precisamente, como dices, de colores, que el color es la vida, es la vida que le da. No te escuché la primera frase. Que lo que decías es que está, precisamente es eso, el papalote está lleno de colores, de vida. Y es como el niño, ¿no? El niño está lleno de vida. Siempre el color, o sea, no podemos concebir el mundo, la vida, sin color. No podemos concebir la vida sin el color de la música o la música. Sin el arte. ¿Ahí estás? Sí, claro, te estamos escuchando. Sin el arte, sin cualquiera de las manifestaciones artísticas, cortamos cualquiera de las actividades o de las disciplinas artísticas en este mundo, el mundo colapsa 30 segundos después. No podemos vivir sin música, no podemos vivir sin pintura, no podemos vivir sin escultura, no podemos vivir sin arquitectura, no podemos vivir sin danza, no podemos vivir sin las artes. Quizá la gente no se da cuenta que no se puede vivir sin eso, porque lo tiene, lo escucha, lo ve, pero si se los quitas, así el mundo es. Y la sociedad colapsa. Cambiaría totalmente el panorama de la humanidad. Así es. Bueno, pues nos da mucho gusto, Miguel Ángel, que estés trabajando mucho, que estés haciendo siempre lo que te gusta hacer, que es esto del arte, esto de la pintura, el teatro. Sabemos que también tienes dotes para actuar y que tienes dotes para construir y para muchas cosas, ¿no? Y trabajo hecho en todo eso. Y así es, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que por acá nos veamos pronto en Guadalajara o en Acapulco y que, bueno, pues estemos de alguna manera conectados, porque estamos ya conectados todos mediante el arte, pero bueno, estar siempre de uno a uno, de hombro a hombro, está padre también, porque eso nos da fortaleza como artistas, ¿no? Mira, aunque estemos lejos, ustedes y yo en distancia, pues no es ausencia, estamos juntos siempre, ¿sí? Un abrazo bien grande para ti, para niño, gracias, muchas gracias por encontrarme, porque ya ves que no, estoy desconectado, no tengo teléfono, y pues la línea esta es un teléfono que tú encontraste para poder conectar, y bueno, también gracias a tu auditorio y a todos aquellos que aburrí y me soportaron en este momento, ¿qué te parece? Excelente, brother, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto y como tú dices, hay que hacer que el arte no caiga, porque si no, colapsa la humanidad completa. Muchísimas gracias, Héctor. Okay, nos un vemos. Un abrazo bien grande para niño, para ti, para nuestros amigos en común en Guadalajara y para tu auditorio. Okay, muchas gracias, Miguel Ángel. Que me llames ya que termines el programa. Estaría muy padre. Con gusto, ¿sale? Con gusto lo haremos. Que la pases bien, buenas noches y estamos en contacto. Buenas noches, Héctor. Un abrazo. Y va de regreso el abrazo de aquí para allá también. Hasta luego. Amigos, ya escucharon a Miguel Ángel Sotelo, que estuvo con nosotros ahorita en la entrevista vía telefónica. Se oyó un poquito bajito, pero creo que sí alcanzamos a captar el audio. Y bueno, algunos detallitos por ahí a la hora de pasar el micro. Creo que vamos a escuchar una pieza de Diana Krall para hacer un espacio pequeñito. Esta pieza se llama I Miss You So, o sea, te extraño demasiado. Vamos a escucharla y regresamos en breve. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Those happy hours I spent with you, that lovely afterglow, most of all, I miss your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low, most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you never know, most of all, I miss you so. Regresamos de este segundo corte, de esta segunda pieza de Diana Krall. No, no se terminó por completo, faltó por ahí un pequeño minutito para que acabara, pero estamos ya casi en la recta final del programa. Nos queda un poco de tiempo todavía, pero ya tenemos aquí en la línea a nuestro amigo Ricardo Guzmán, que bueno, pues él es fotógrafo, él estudió artes visuales en el Centro de Medios Audiovisuales del CAP y bueno, tiene artes visuales con orientación en fotografía en la Universidad de Guadalajara y la residencia para fotógrafos internacionales en la Academia de Artes Visuales AVI. Ha participado en talleres y diplomados de especialización artística y fotográfica en diferentes instituciones de enseñanza. Y bueno, aquí está con nosotros ya en la línea Ricardo Guzmán. Ya lo presenté un poquito, Ricardo ya nos está escuchando ahorita. Y bueno, su obra ha sido expuesta en galerías y festivales dentro y fuera del país. Ha publicado en las revistas Picnic, Tragaluz, La Manzana, Elemento, México Desconocido y Cuarto Oscuro, entre otras. Es representado actualmente por la Galería Humo Live Art en Guadalajara y ha colaborado como reportero gráfico en la mayoría de los diarios locales, incluyendo Mural, Informador, Milenio y La Gaceta Universitaria, al igual que en diarios de publicación nacional como El Universal y La Jornada, e internacionales como El Heraldo de Colombia, así como Proópera y Pasos de Gato. Su obra fotográfica forma parte de colecciones que incluyen varios estados de México, Cuba y los Estados Unidos. Bueno, pues Ricardo ya está aquí con nosotros, más que él nos platique un poquito de su trayectoria artística. Ya les platiqué un poco, ha tenido muchas exposiciones colectivas y también individuales, pero bueno, más mejor que Ricardo nos platique. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Héctor, buenas noches, muy bien, todo en orden, con mucha chamba, pero contento. Sí, sabemos que se te complicó un poquito estar aquí en la cabina, pero bueno, estamos ahorita enlazados vía telefónica, que lo importante era que nuestros radioescuchas supieran un poquito de quién es este Ricardo Guzmán, qué hace, ahorita qué está haciendo, cuáles son los planes a mediano, corto plazo, a largo plazo que tienes en cuanto a la fotografía. Sabemos que tienes esta orientación en fotografía, en artes visuales por medio de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues platícanos ahorita qué estás haciendo, qué proyectos traes. Pues mira, yo digo, tal cual ahorita estoy contento combinando mi chamba como artista. Hay un detalle en el currículum que te mandé, ya no me representa Humo Live Art, porque si me están escuchando, es como sí. Si hubieras dicho que estoy jugando para las Chivas, pero en realidad juego para la América. Ah, perfecto. me representa una galería en Estados Unidos y una en Oaxaca, y por supuesto mi galería aquí en Guadalajara, que es Proyecto Caimán. En Oaxaca trabajo con Galería Quetzali, y en Estados Unidos con una que se llama The America's Collection. No, va a ser que me oigan y me regañen, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Aquí está entonces un poquito no tan actualizado el currículum. Pero bueno, estamos perfecto. Qué bueno que nos aclaramos el punto. No, ¿sabes qué bueno que me dices para actualizar ese que te mandé? Pero bueno, te decía que estoy bien contento porque puedo combinar trabajo, digamos, comercial, que de repente hago publicidad, foto editorial, un poquito de, digamos... No hago mucho moda, hago un poquito de moda, hago un poquito de producto, hago mucho editorial, publicidad, pues, ¿no? Y esto en foto y lo combino continuamente pues con mi trabajo como artista, que es el que me mantiene, ¿no? En el que estoy siempre activo. Sí, mi trabajo es básicamente mucha foto, dibujo, acuarela, pintura, un poquito de instalación y cosas así. Oye, ¿has tenido algún...? Sí, adelante. Dime. No. ¿Has tenido algunas colecciones por ahí que has trabajado a lo largo de, pues yo me imagino ya de tu trayectoria artística? Y que bueno, por ejemplo, aquí en un PDF que me enviaste está esta colección de Looking Up, Looking Down. No sé si todavía por ahí ya tenga esta... Platícanos un poquito de esta colección, de hace cuánto es, qué onda con esta colección. Sí, claro, mira, esa es la serie que me ha tenido más amarrado a la foto, la que me ha dado más gustos, más sorpresas. Esa estuvo seleccionada en el Premio Mexicano de Foto Contemporánea en el 2015. Luego, gracias a ese premio, un par de curadores me conocieron y me incluyeron en una exhibición que es que reunía más o menos 50 fotógrafos para ir a Foto España en una exhibición que se llamaba Develar y Detonar, que a la par de la exhibición se presentó un libro con la obra de estos 50 fotógrafos contemporáneos de México. Y es una serie que apuesta mucho a la mentira fotográfica, porque son unas fotos prácticamente negras con algunos brillos. Con algunos brillos localizados, puntuales, ¿no? Esos brillos son originalmente piezas muy grandes que miden 1.20 por 1.20. Esos brillos, de primera instancia, cuando te enfrentas a la obra, parecen como constelaciones, ¿no? Parece como el cielo nocturno y se ven como mensajes de mucha paz, muy místicos, constelaciones, estrellas y todo lo que se relaciona ahí, ¿no? Así es, se ve padre el trabajo, ¿eh? Digo, aquí yo lo estoy observando, pues lo tengo ahorita presente aquí en la computadora y se ve padre el trabajo. Después viene este otro trabajo de lo fatal, que es que me gusta esto de el título que le pones, lo fatal, de construcción de la noche, ¿no? ¿Cómo está esta parte? Que también es una colección que estás presentando con fondos oscuros, ¿verdad? Y con luces nada más. Sí, esta anterior, antes de pasarme a platicar lo de lo fatal, en realidad no son constelaciones, son cristales que quedan en el piso después de balaceras y de choques. Ah, perfecto. Es lo interesante de la obra, de la colección. Sí, exacto. O sea, que tiene como una lectura primera... Y luego cuando te acercas se alcanzan a ver cristales tal cual, o sea, con volumen y todo. O sea, entonces, es como el juego de la fotografía abstracta, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Que de lejos pareciera una imagen y te acercas y es otra, ¿no? Exacto. O que finalmente puedes ver lo que quieras. Sí, entonces esa es como la mamá de esta otra que tú dices, la de lo fatal. En donde yo ya voy a una foto más directa, es fotografía nocturna, con la luz artificial de los focos, pues, ¿no? De los faroles de las calles, y elijo espacios comunes, de hecho muchos espacios de recreación, parques, juegos mecánicos, hay por allí una como escatopista, hay unidades habitacionales, y son lugares donde la gente habita, donde la gente juega, donde la gente vive, pero en el momento en el que se ven con este cambio de luz, con este cambio de enfoque, parecen lugares fatales, ¿no? O sea, da un poco de miedo un carrusel, da miedo la entrada del parque. Entonces voy como a esa idea que viene con una herencia directa del barroco en la pintura, donde hay mucho claroscuro, hay mucha oscuridad, que pues eso ya inmediatamente nos remite a la ceguera y a los miedos del ser humano. Entonces por eso se llama lo fatal. Oye, excelente. Fíjate que ahorita también estoy observando otra colección fabulosa que estás trabajando, esta de Be Born to Be Reborn, que ajá, es una cuestión de obras clásicas, pero con unas... ¿Cómo está esta colección? ¿Cómo la estás? ¿Cómo se te ocurre? Porque está padre el concepto. Fíjate que son pósters, o sea, yo voy coleccionando pósters de esos que venden en las tiendas del centro, ¿no? Son pósters de 15 pesos, 20 pesos, así, ¿no? Y hay pósters de las obras, obviamente las más conocidas, ¿no? Como la Mona Lisa, hay unos Dalí, hay Rembrandt, muchos Rembrandt, hay unos Caravaggios, pero son piezas muy conocidas que por lo tanto se hacen pósters, o sea, se reproducen millones y millones de veces, tanto como para costar 10, 15 pesos, lo más caro que encontraba eran de 60 pesos. Y luego los coleccionaba, luego los destruía, o sea, los arrugaba por completo, luego los reconstruía, tal cual físicamente los extendía, les ponía unas cintitas así, y les tomaba una foto, ¿no? Esa foto es la que se ve ahí, o sea, es la foto de un póster, de una obra de arte. Y lo que estoy haciendo es más o menos esto. Existe la obra de arte, que es la Mona Lisa, por ejemplo, que está en el Museo de Louvre. Y esa, en el momento en el que se reproduce, empieza a perder su alma, porque no es la pieza original, no es una reproducción que empieza a carecer de la reproducción de color, de los significados, de las texturas, de los volúmenes de la pieza original. Empieza a morir, digamos, esta pieza. Lo que yo hago es tal cual matar la pieza destruyendo el póster y luego revivirla, reconstruyendo el póster y fotografiando. Pero en cuanto fotografío yo, esta obra deja de ser Leonardo da Vinci, ahora es Ricardo Guzmán. Entonces es como poner en evidencia un ciclo de vida de una obra de arte, ¿no? Y estoy inspirado, estoy basado, tengo una referencia ahí en un texto de Octavio Paz que dice que todas las obras de arte nacen y mueren pasando por una zona invisible. Entonces trato de poner en evidencia la zona invisible que hace que un póster se convierta en una obra de arte, ¿no? Así es, interesante. Y que viva y muera, ¿no? Y esa estuvo en el Musa hace un año o dos, la casi toda la serie completa. Interesante la colección. Y ahorita del último que estás trabajando, de lo más reciente, por aquí veo que también tienes otra colección que se llama Sea of Light, no sé si lo estoy pronunciando bien, y alguna otra colección que tienes también de nubes, 30 segundos sí, observando el cielo. ¿Eso es lo que estás trabajando más reciente? Esos son, fíjate que son como bocetos. Yo soy muy disperso, o sea, tengo obra así inconclusa que la guardo un rato, o sea, produzco varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces guardo unas cosas y, por ejemplo, esa de Sea of Light la tengo pendiente, y la de 30 segundos mirando al cielo son fotografías de 30 segundos hacia las nubes, ¿no? Con la idea de hacer cosas que solo la cámara puede hacer, ¿no? O sea, tú en un parpadeo ves el cielo por 30 segundos, ¿no? Así es. En una sola fotografía. Y estoy ahorita trabajando en una serie que se llama... se llama Sendero, donde estoy coleccionando fotografías de internet de aéreas y satelitales de por donde pasan tornados. No sé si la viste por ahí en el preso, por ahí va a andar, si no te la mando para que la subas y que la gente la vaya conociendo. Órale, perfecto, me late. Oye, Ricardo, pues está padrísima la obra que estás trabajando. Ojalá después puedas darte una vuelta aquí en vivo al programa y hacer una charla persona a persona, estaría padre. Qué bueno que recibiste nuestra llamada, y sabemos que siempre andas ocupado, tienes un montón de chamba, y bueno, pues estaremos en contacto. Gracias por haber recibido la llamada, se nos acaba el tiempo prácticamente. Mil disculpas por no poder estar ahí, pero en un martes cualquiera nos vemos ahí, ahora sí. Ya está, Ricardo, saludos, un abrazo, vale. Seguimos en contacto. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, amigos, ahí estuvo con nosotros Ricardo Guzmán. La obra, ya la viste, niño, está padre, ¿no? Tiene una concepto padrísimo de piezas. Ya casi se nos termina el tiempo, no sé si alcanzamos todavía a dejar la cápsula ya como parte final, dura 3 minutos, dejamos la cápsula, pues ya nos vamos, no nos dio el tiempo porque sí se nos alargó un poquito con Ricardo, pero bueno, el próximo martes estamos aquí todavía de 8 a 9 de la noche, y la piedra en la ciudad de 7 a 8 de la noche, y nos vemos el próximo martes, amigos, les dejamos con la cápsula a nuestra amiga Marisol López, y nos Radio vemos el Cartón, próximo martes con Pablo por radiocartón.com y Pablo en los controles. Para color auditivo, Del Arte Comparte, por Marisol López. Nos persiguen por eso, por ir, por amar, por desplazarnos sin órdenes ni cadena. Hoy les hablaré de José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas. Fue un escritor y activista político reconocido por sus obras como El Apando y El Utumano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en el 43. Nació en 1914 y falleció en 1976 en la Ciudad de México. Desde muy temprana edad y hasta su muerte, José Revueltas fue siempre un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de izquierda. Además de escribir novelas y cuentos, también fue un guionista, ensayista y crítico político. Analizó tanto las estructuras económicas de México como el sistema universitario. De su obra cuentística destacan Dios en la Tierra y Material de los Sueños. En el 67 recibió el premio Javier Villaurrutia por su trayectoria literaria. La literatura revueltina también, aunque en menor escala, abarcó la poesía. Acerca de ella, él afirmó: practico la poesía, pero en privado, y me parece un arte muy elevado para que pretenda uno siquiera poder hacerlo. Treinta y un poemas se han encontrado y publicado de José Revueltas. Era un escritor muy riguroso que hasta en las cárceles y en la clandestinidad trabajaba incansablemente corrigiendo exhaustivamente todo. Me permitiré leer un fragmento de Canto Irrevocable. Quisiera tener un corazón lleno de trigo y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo, un cielo del que llovamos redivivos, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos. Color Auditivo concluyó su noche. Te invitamos a escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándanos un correo electrónico a coloraudictivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.